Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Tapi fluida, sadansom cha cha cha, sadansom tingisa, panya gurpi bempaga. Tapi fluida, sadansom cha cha cha, sadansom tingisa, panya gurpi bempaga. Oh mama, escuse um vergonha, oh mosca buda, bo cintura. Oh mama, escuse um vergonha. Oh, mosca boda, vou cinturar. Oh, menininha, já vou esparar. Já vou sabia, vem a cintura um temê. Oh, menininha, já vou esparar. Já vou sabia, vem a cintura um temê. Está bem fluida, está dançando. Fue el emblema de eso que llaman música global o world music. Mostró al mundo la música de su país, unas pequeñas islas africanas que fueron colonia de Portugal, su país Cabo Verde. Nos enseñó qué significaban palabras como mornas o coladeiras. Esta cosa que tiene el poder, ¿no? Los centros occidentales que no soportan los folclores, entonces todo pasa a ser world music, y llegaron a definir la morna, que es un ritmo de Cabo Verde, como el blues de Cabo Verde, y no tiene nada que ver, es un folclore muy profundo, muy melancólico, que tiene que ver justamente con la condición insular de Cabo Verde y también con que es un lugar muy muy pobre. En todo caso, la morna y la coladeira descienden del fado portugués. Cabo Verde fue durante muchos años colonia de Portugal. Tuvo un origen muy muy humilde. De adolescente cantaba en bares, cantinas. Cuando vino a Argentina no podía creer la cantidad de caboverdianos que había aquí en el país, y eso hizo que ella tuviera una predilección por nuestro país. Le gustaba venir aquí porque aquí tenía un público que le hacía recordar a su patria. Murió a los 70 años, quien fue conocida por Occidente siempre, la diva de los pies descalzos. Para ella, cantar descalza era lo más natural del mundo. Murió Cesárea Évora. Separando, minha cresceu, levanta pra me abraçar, levanta pra me beijar, pra acariciar mesmo face. Minha cresceu, já está a partir, oi partida, só vou podia separar. Minha cresceu, levanta pra me abraçar, levanta pra me beijar, pra acariciar mesmo face. Se tá servi pra levar, mas tá servi pra transportar. Caminho longe, separação e sofrimento, meu amor, por favor. Oi, partida, vou levar, vou te tornar a trazer. Senta a servir para levar, manda a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento, e amor para amor. Oi, partida, vou levar, vou te tornar a trazer. Manhã cresceu entregando-se as lágrimas, panca sofrer nem chorar, esse sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, foi um dor profundo. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregando-se as lágrimas, vaca sofrer nem chorar, esse sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, foi um dor profundo. Senta a servir pra levar, mata a servir pra transportar. Caminho longe, separação e sofrimento, meu amor, favor. Oi, partida, vou levar, vou te tornar a trazer. Senta a servir pra levar, manda a servir pra transportar. Caminho longe, separação e sofrimento, meu amor, por favor. Oi, partida, vou levar, vou te tornar a trazer. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Allá va. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Buenas noches, 10:15 de este último Flores Negras en vivo. Los otros dos, el día 24 y el 31, van a ser programas grabados, pero bueno, con mucha actualidad, con mucha música. Así que estamos muy contentos acá, despidiendo aquí en el estudio a esta temporada 2011. ¿Cómo te va, querido Miguel Vicente? Mariano, el gusto de compartir, como vos bien decís, estas horas. Así es. Que nos va dejando 2011 y a todos los compañeros y a la audiencia, por supuesto, Misal. Bueno, hoy no está Andrés Casac, se tomó unos días, el muy truán. ¿Qué tal, Pero sí estamos con Horacio Prado en la operación técnica, con Paola y Nacho en la producción general. Y estamos hasta las 11:30. Va a venir en un ratito nomás Horacio Molina, que también termina un año muy, muy intenso. Estuvo presentando por todos lados su disco consagrado a la obra de Lepera, que es lo mismo que decir Gardel y Lepera, pero él eligió el tributo al poeta nacido en San Pablo y, bueno, que murió también como Gardel en un accidente de Medellín en 1935. Vamos a estar hablando con Horacio Molina, una de las grandes voces del tango. Bueno, empezamos un poquito melancólicos, ¿no? La muerte de Cesárea Évora nos sorprendió a todos, pese a que ella ya estaba un poco mal, y me conmovió enterarme que estaba radicada en París, pero eligió en estos años volver a la isla San Vicente, donde nació, como para morir en su tierra. Cesárea Évora, que bueno, que vino aquí en los años 90 muchísimo, y una de las grandes voces del folclore del mundo, o puntualmente el folclore de Cabo Verde. Bien, estamos escuchando la hermosísima canción de Peteco Carabajal, como Pájaros en el Aire. Se la quiero dedicar a mi madre, que hoy cumple años, y viene a cuento además de esta, que es una excusa poderosa, 17 de diciembre, hablando del 35 a mi madre. Mira vos. El lunes fue nombrado personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires Peteco Carabajal, por instancias del diputado Tito Nena, y fue realmente muy emotivo. Estuve ahí en la legislatura, me llamó Peteco si quería decir unas palabras, fui, por supuesto, se pasó un video sobre la vida de Peteco, relatado por Marcelo Simón, el compañero Marcelo Simón de aquí, de esta radio. Después cantó Teresa Parodi, cantó también su hijo Homero Carabajal, y cantaron Laura Ross, la Buri, con Mavi Díaz, y se armó una milonga, una peña ahí en la legislatura, Peteco es capaz de convertir todo en peña, en patio de tierra. Y realmente fue muy emocionante. Quería recordarlo musicalmente justamente con este hermoso tema dedicado a su madre y a todas las madres de algún modo. Así que estamos hasta las 11:30 y vamos a estar jugando con ustedes. Ya llegó al estudio Horacio Molina y se acerca el momento del veraneo, el momento de salir a la ruta. Y yo creo que no hay nada más lindo que escuchar música en la ruta. No sé qué opinas, cierto, vos. ¿No? Sí, sí, la disfrutás, ¿no? O sea, manejando o incluso yendo en tren o en micro, me parece que es muy placentero escuchar música mientras uno ve un paisaje y se abstrae un poco de todo. Sin duda. Y la pregunta de hoy es, ¿qué música solés escuchar en tus viajes? Muy bien. Y tienen que llamarnos. Dale. A dos líneas telefónicas. Al 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, no se olviden, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Decía, hasta las 11:30. ¿Qué música rutera, qué música de viaje? ¿Vos, Miguel, tenés alguna pensada? Mira, yo elijo, cuando viajo soy muy de radio, pero si tengo que elegir música, música clásica. Mira vos, está muy durante bien. El día, bueno, folclore, por nuestra mayor actividad en la Nacional Folclórica y tango, pero si me, para, no sé. Está bien, no, está muy bien. Me gusta está, la música. Está muy bien. A mí me pasa que yo lo voy manejando de acuerdo al paisaje. Ah, mira vos. Si yo ando, por ejemplo, por la Sierra de Córdoba, me gusta poner a Yupanqui. ¿Qué está ahí? Bueno. Parece que es. Una vez estuve. A mí me ocurre eso. En el litoral, cuando viajaba de Corrientes, Chaco, Formosa, escuchar un buen chamamé. Claro, exactamente. Asocio lo que vos decís. Tiene que ver el paisaje, ¿no? Bueno, estamos en los teléfonos que recién dijo Miguel Vicente, hasta las 11:30. Se está yendo este 2011. Hubo muchas novedades, muchas sorpresas. Me acuerdo una noche que estuvieron aquí Morris, el prócer del rock argentino, con su hijo Antonio Virabén, sacaron un disco nuevo, fue el primer disco de Morris en años, Familia Canción, una grata sorpresa. Morris, parado en una esquina. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Las mismas expresiones, el mismo café. Qué triste mediodía con nosotros es. Y cuatro empleados hablando de qué, sabiendo que están solos, aunque digan che. Juan Carlos con pullover, pelada y mujer, Ramón y Sai derecho, cadete y chofer, y cacho charlatán, melena y un pan, que son los que perdidos, los prójimos están. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Thank you. Montevideo, ¿para dónde iré? Parado, parado en una esquina, yo miro a Buenos Aires y es igual que hace un mes. Taxi, taxi. Corrientes y Montevideo, ¿para dónde iré? Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Sabes qué? La presidenta Cristina Fernández anunció un incremento en las jubilaciones de casi el 17%. Lo hizo en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que regula estos aumentos sistemáticos. ¿Sabes qué? Es el segundo en este año, por eso el acumulado es de más de un 37% de aumento a los jubilados solo en 2011. Gracias a este aumento y sumado a los 45 pesos que otorga el PAMI, la jubilación mínima alcanzó los 1.479 pesos. Es el mayor aumento en los últimos 3 años. Por primera vez en muchos años, la jubilación mínima superó el 80% del salario mínimo vital y móvil. ¿Sabes qué? Esto significa que está a menos de 2 puntos del 82% móvil, un reclamo histórico por parte de los jubilados. Investigación Nacional. Tormento de amor, pasión de mujer. En música para comenzar, la protagonista del mini recital es Marcela Morelo. Dime luna bonita, dime qué me está pasando. Recordando sus grandes éxitos, conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Dame alguna razón. Música para comenzar, lunes desde las 0:30 por Nacional. La radio pública. Una nueva vida. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación pueda disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la noche, 26 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar um vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Que beleza! Gal Costa, Caetano Veloso, los primeros gateos de esta dupla que fue clave en lo que se llamó el tropicalismo. Esta versión de Corazón Vagabundo es de 1967, es del disco Domingo, de Gal y Caetano Veloso. Impresionante, ¿no, Miguel? La verdad, la ternura de ambos cantantes, ¿no? Como... Y para esta hora, hablamos de la música y los momentos hoy, ¿no? Exactamente, es una buena hora para escuchar este tipo de música y es una buena hora para el PIB. 10:30 de la noche, este 17 de diciembre, y decía, ¿no?, que empezaron juntitos Gal y Caetano, después sus carreras de algún modo se bifurcaron. Caetano profundizó algunas de las cuestiones que tienen que ver con el tropicalismo. Gal Costa con el tiempo de algún modo se alejó de estas consignas, se volvió un artista más convencional, más previsible, y Caetano todo lo contrario, ¿no? Avanzó y profundizó su rol de provocador, de compositor bastante en distintos estilos, y cada vez que sacó un disco, Caetano trató de dar un paso más en muchas de las consignas que se barajaron en el tropicalismo, y de hecho ha sido muy criticado por esto, pero él es un artista realmente en ese sentido desconcertante, saludablemente. Y decía, Caetano y Gal volvieron ahora a hacer un proyecto juntos. Es un disco que salió el 6 de diciembre en Brasil, se llama Recanto, y bueno, son todos temas compuestos por Caetano Veloso, producidos por el hijo de Caetano, Moreno, y también por Casim. Y me encantaría compartir con ustedes, este disco todavía no salió en Argentina, todavía no tiene fecha de salida, pero sí está en Brasil. Y bueno, para la presentación en Brasil dieron una conferencia de prensa Caetano y Gal. Vamos a escuchar un poquitito de esta conferencia de prensa y después pegado el tema Neguinho en vivo, que integra este nuevo disco de Gal Costa, producido por Caetano Veloso, titulado Recanto. Você precisa saber da piscina, da Carolina, da Margarina, da Carolina. Você precisa saber de mim. Caetano teve ideia, né? Ele disse que já vinha pensando nisso há algum tempo e deu uma entrevista na Espanha que repercutiu aqui. Eu li. E eu estava me preparando para fazer alguma coisa, voltar aos palcos no Brasil, porque eu não parei de trabalhar, viajei muito, fiz muita coisa por aí. E aí eu já sabia mais ou menos o que ele estava querendo. Ele foi a Lisboa, vi um show meu e lá ele me disse que queria fazer esse trabalho. E eu, claro que topei, né, Ju? Faz um tempo que a gente não trabalhava. Mas eu fiquei sonhando em fazer canções... novas, para fazer um disco com a voz da Gal, com a Gal cantando canções especialmente feitas para ela. Na minha cabeça fiquei pensando, sonhando um tempão em fazer um disco com sons eletrônicos e a voz de Gal. Predominantemente esse disco é de sons eletrônicos. Tem duas músicas que não são inéditas, mas senão não são muito conhecidas. Uma eu fiz para Jânio Duboc faz anos e a outra eu fiz para o Grupo Corpo, para um balé. As outras são todas inéditas. Neguinho não lê, neguinho não vê, não crê pra quê?

profundo, sigilosa, la sombra del hombre aquel a quien lo traicionó una vez la ingrata moza. Un quejido y un grito mortal, y brillando entre las sombras el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del dock, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. El silbido en vivo de Horacio Molina. Estábamos hablando de música para viajar, ¿por qué no? Un buen disco de tangos cantados por Horacio Molina. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias por venir. Gracias a vos. Nos llamó hace un rato Amrita Baltar. Ella entró a grabar y, bueno, se demoró, nos pidió disculpas, nos manda saludos y, bueno, le mandamos saludos a ella. Todo bien. Pero, por supuesto. Sabemos que es muy complicado realmente a veces que los músicos vengan aquí a Flores Negras por la hora del sábado. Claro. Realmente, o están trabajando. Es así. Nosotros, cuando teníamos el programa que duraba hasta las 4 de la mañana, era más sencillo que vinieran cuando volvían de tocar a la 1 o a las 2 que a las 10, que claro, es una hora muy muy complicada. Bueno, estuviste haciendo todo el año cosas, sí, con Amelita Baltar. Sí, sí, con Amelita y sin Amelita. Sin Amelita. Sí, he trabajado mucho. Mucho este año, mucho. Sí, mucho. Sí. Bueno, ¿verdad? Presentaste por todos lados tu disco consagrado a Lepera. Un poco eso y otro poco, qué sé yo, cosas en por todos lados. He trabajado en Córdoba, en La Plata. Recorrí todo bastante el país, bastante bien. Así que estoy contento. Ahora, no te escuché con Amelita. A priori me parece que es una dupla bastante curiosa, ¿no? Porque son estilos completamente diferentes, el tuyo y el de Amelita. Bueno, pero no es que cantemos todo el tiempo juntos, cantamos un par de cosas ahí juntos y y no, se amalgaman bien, hay que pensar los colores, las voces, en qué momento, hay que pensarlo un poco. Entonces, claro, Si salís ahí en un tono que no corresponde a la voz de uno o de otro, porque son muy, muy diferentes, se pudre todo, la verdad. ¿Te sorprendiste con la versión de Silbando? ¿Te gustó? A mí, bueno, yo la elegí, claro. Hermoso tango de Piana, divino, González Castillo. Exacto. Escúchame, este es un disco viejo tuyo. Es un disco, sí, que está medio retirado de catálogo, autorretirado. Lo voy a poner en internet Sí, yo lo podría. No, lo puedo rehacer ese disco, así que no me lo. Hay cosas que me gustan mucho y otras cosas que no me gustan nada. Ahí estaba el fuelle de. Ese te gusta. Sí, ese tema sí. De Walter Ríos. Walter Ríos y la guitarra de Jorge Giuliano. El uno. Yo creo que tengo casi todos tus discos y has cubierto realmente una pero gran cantidad de tangos. Digamos, pienso, por ejemplo, clásicos. Ese, sí. Por la Vuelta, Sueños de Juventud, sí. Fruta Amarga, Nostalgias. Digamos, ¿hay algún disco que tengas pensado en la cabeza que todavía no hiciste? Tendría que terminar todo. Una cantidad de canciones que tengo en mi cabeza y en mi repertorio de toda la vida y que no las grabé nunca, qué sé yo. Te puedo decir títulos así, Ventanita de Arrabal, para decirte uno. ¿Nunca grabaste? No, entonces podría ser. Ahí competís con Ángel Vargas. En todos compito. Pero ese es justamente clásico de Angelito. Claro, pero ese es justamente lo que me gusta, hacer versiones que compitan con las mejores versiones. Yo no voy a menos, yo voy a mínimo empardarla. Otra vez, el día del tango, el 11 de diciembre, por volver, dieron toda una especie de caravana de películas gardelianas. Ah. Y hay cosas interesantes. Siempre se descubren cosas nuevas. Sí, la verdad. El comienzo de cuando aparecen las rubias de New York es increíble. Que le aparece en la cama con una botella de alcohol y están las chicas ahí y él se levanta de la cama. Sí, se supone de una farra. Una farra total, una orgía, digámoslo. Sí, seguramente. Y ellas están todas así, pero muy arregladitas. Sí. Mary Peggy, Petty Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas que mienten amor. Bueno, un lujo tener la capela. Bueno, estamos... Yo te largo una frase. Tipo Mercedes Sosa, que hablaba cantando. Estamos con Horacio Molina hasta las 11:30 aquí en Flores Negras. Estamos preguntando a los oyentes qué música te gusta para viajar. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Acá Andrés Casac, desde Mar del Plata, nos pone Creedence. Bueno, no está nada mal. Rock and roll, ¿no? Uh-huh. Es un modo de acompañar. Y es rutera, ¿no? Sí. Banda viajera, su clásico. Sin duda. Y otra, bueno, muy rockero, Victoria Filippo, dice Zeppelin. Bueno, está bien, ¿eh? Yo también a veces pongo rock como para viajar y te despabila un poco de... Claro. Hace bien. Sí. Repetí los teléfonos, Miguel. Sí, con gusto. El 4999-8700. Y también, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870. ¿Querés escuchar un tango que vos hiciste que yo lo gasté sobre todo en mis tiempos de soltería? ¿En serio? Ah, sí, era un tango ganador, ¿eh? A ver a vos. Vamos, por la vuelta. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta, tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente. Un adiós inteligente entre los dos, escribió Cadícamo, por la vuelta. De los dos. Este es un disco que grabaste con Oscar Cardoso Campo. Sí. O sea, piano y voz. Piano y voz directo, sin play. Vas ahí cantando los dos, mirándonos, digamos así. Y la foto es una foto, vos bastante joven, y una foto que sacó tu, mi hija Juana Molina. Juana, bueno, obviamente esto es radio, no se puede ver, pero es una foto que vos me contabas que es una foto que te tomó en París. Sí, bueno, una foto que me gustaba y la no tenía, bueno, la puse ahí. ¿Cómo está tu relación hoy con Juana? Bien. ¿Te hizo caso cuando vos le recomendaste que sacara un poco la voz, que la tenía siempre un poco escondida? No, la que sacara su voz, sino las mezclas. Pero es esconder su voz, ella. Un poco, pero es como conozco por dónde pasa eso. Yo lo viví también en mis épocas cuando empecé. Es una cosa que te da como un pudor a veces, poner toda tu voz. Es una cosa, debe ser genética esa. Te lo pregunto porque justamente hace poco leí una entrevista que te hicieron, sí, en la cual decías que estabas sacando un poco más tu voz vos. No, hace rato. Eso fue un proceso que lleva ya... Cuando hice el clic, que dije, bueno, no voy a cantar más así, o mejor dicho, voy a tratar de... La dificultad que tenía era unir mi estilo, que era propio, una forma de cantar muy excesivamente susurrada, apoyando la voz con las notas más, con las notas, y no perder el estilo. Eso fue un proceso que me llevó años y años, y agregando volumen y sin perder el estilo, agregando volumen. No sé si me... Sí, no te entiendo, si no, que yo te quiero preguntar. No es lo mismo hablar de buenas noches, señora. Así que, señor, puede ser que te hablar así. Este estilo que vos decís, mismo. Este estilo que vos decís, susurrado. Sí. Puede ser que tenga que ver que de algún modo vos fuiste muy influido por la bossa nova. No, yo no sé. Pero déjame terminar. Sí, perdón. Sí. No, por la bossa nova y el bolero en su momento, y después fuiste más avanzando hacia el tango, y de algún modo me parece que en ese camino vos fuiste sacando un poco más la voz, digo. Es posible, eso es muy posible, porque los boleros me gustan, las canciones, me gusta cantarlas con voz, no me gusta cantarlas con mucha voce, ¿no? Y bueno, pero el origen, digamos, de ese estilo que no sé si decir, creé, sí, digamos, sí. Me parece un poco pretencioso decir una cosa así, pero en fin, no tengo otra forma de decirlo. Esto lo pensé, pues yo cuando pensé a cantar profesionalmente, quería tener personalidad, quería cantar diferente a todos los que cantaban. No quería cantar como otro, no quería copiar a nadie. Era como una consigna. Tenía, qué sé yo, me gustaba muchísimo, muchos me gustaban, pero no quería cantar como ellos, quería cantar como yo. Entonces, me parece que debo haber hecho un cóctel de estilos y de cosas y de formas que fueran afines a mi manera de sentir la música, y salió más el color de la voz que uno indefectiblemente tiene, que a veces pienso que fue inútil preocuparme tanto por tener un estilo, sino simplemente hubiera abierto la boca y hubiera cantado, y ya el estilo hubiera estado dado directamente sin pensarlo. Eso lo supe 35 después años. Después de darte una vuelta, sí, claro. De 30 años de sufrir por eso. O sea que la voz propia estaba siempre. La voz siempre tuve voz. No, pero la voz propia, tu voz. Mi voz, claro, exactamente. Viste que incluso con los escritores se dice, bueno, claro. El gran desafío de un escritor es encontrar tu voz. Exactamente. Tu acento, tu coma, tu puntuación, tu respiración. Exactamente. Eso es una cosa que me preocupaba más que nada al ser profesional. Pues si no cantaba... Yo cuando cantaba de joven, entre los amigos, y era el que cantaba, digamos, en las fiestas, en las reuniones, yo cantaba un poco como Pedro Vargas, otro poco como Lucho Gatica, según el tema, o como Antonio Prieto, o como Roberto Llanés, o como, ¿quién te puedo decir? Gardel, o como Ángel Vargas, o como Carles Dante. Tenía como yo, Gilberto. No, Gilberto no existía cuando yo cantaba en esa época. ¿De qué año hablamos, más o menos? Yo estoy hablando del año 53, 54, cuando yo cantaba en las reuniones de amigos, claro. Hasta el año 60, que ahí empecé. Y después en el 58... No existía Gilberto. Claro, en el 58 llega Gilberto, la aparición la bossa, de Gio, ¿no? Claro, la aparición de Giorgio Gilberto coincidió... Esto también puede parecer pretencioso, pero coincidió con una forma que yo ya curtía. No era que a mí me haya influido. Yo ya era de esa manera, entonces apareció simultáneamente, yo ya tenía esa... Bueno, yo Gilberto por otras vías, digamos, por tomó mucho de Henry Salvador, ¿no? Él también viene de algún lado. Lo ha dicho. No, puede ser, sí. Henry Salvador puede ser... No, Dick Farney, de verdad, Dick Farney, sí, no sé si lo tenés. Sí. Era un tipo que cantaba muy bien, era de los buenos, parecía un poquito a Bing Crosby la voz. Y también un poquito de Chet Baker, ¿no? Puede cuando ser, cantaba. De Chet Baker también, esa onda, sí. Así. Estamos hablando de voces con Horacio Molina. Sí. Estamos preguntando a los oyentes cuál es la música que preferís para viajar. Y hay algunos llamados, a ver, vamos. ¿Qué van a decir Horacio Molina? Todavía no. Me dicen Horacio Molina. Me voy. Pero bueno, hay algunos mensajitos. Estamos diciendo que, bueno, que en realidad hay... Digamos, música, mucha música para distintos tipos de viaje. Exactamente, ¿no? Sí. Porque también una cosa es viajar en avión, otra cosa es viajar en micro, otra cosa es ir manejando. Claro. Pero vos decías que la cabina del auto es como un lugar, claro, superior. O sea, sí, si tenés un mínimo buen equipo y te pones un buen disco, la pasas bomba, realmente. A ver, vamos. Sí, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Estoy escuchando el programa y al señor Horacio Molina, que a pesar de sus años, aunque yo también soy una mujer mayor, no me asusto de eso, pero tiene una voz muy armoniosa y delicada. Les mando un saludo grande. Gracias. Buenas noches, Lili de Aedo. A mí me gusta toda la música... a unos decibeles potables que no nos ensordezcan. Me encanta viajar con música brasileña, con folclore nacional, con música clásica, con todo lo que nos ponga bien de ánimo junto con el paisaje. Un beso y feliz Navidad para todos. Bueno, y aquellos que tenemos hijos chiquitos, nos gusta viajar también con cangrejito de... Claro. También para tomar a la fiera, ¿viste? A veces, bueno, hay que hacer concesiones serias. ¿Te gusta María Betania? Me encanta, por supuesto. Acaba de sacar Radonsky Producciones el último CD y DVD de María Betania, que se llama Dentro do Mar Tem Río, que es una frase justamente de Guimarães Rosa. Y bueno, realmente María Betania en los últimos años está haciendo una serie de trabajos conceptuales que en vivo tienen que ver con el relato de textos de poetas, de narradores brasileños. Uh-huh. Y después los engancha con canciones muy, muy locales, ¿viste? Se olvidó, sí. ya fue lo de la chica que cantaba cosas del tropicalismo, de su hermano Caetano. Realmente lo que hace, ella tiene también una cosa muy actoral, ¿viste? Muy dramática. María Betania, en vivo es impresionante. Así que vamos a escuchar del flamante disco que acaba de salir en la Argentina en vivo, Floresta do Amazonas y pegadito Canto de Naná. Paixão, coração berreiro, dentro de você o quê? Chamas de amor em vão, mar decide não. Dentro do mar tem rio, calmaria e trovão, dentro de mim tem o quê? Dentro da dor a canção, dentro do guerreiro a flor, da mais espada na mão, dentro de mim tem você, beira-mar, beira-mar. Cheguei agora, beira-mar, beira-mar, beira de rio, beira-mar. Dentro do mar tem rio, dentro de mim tem o quê? Vento, raio e trovão, as águas do meu querer. Dentro do mar tem rio, lágrima, chuva, aguaceiro. Dentro do rio, terreiro, dentro do terreiro que? Dentro do raio, trovão, o raio logo se vê. Depois da dor se acende, tua ausência na canção. Deságua em minha paixão, coração berreiro, dentro de você o que? Chamas de amor em vão, mas de sim e de não. Dentro do mar tem rio, calmaria e trovão. Dentro de mim tem o quê? Dentro da dor a canção, dentro do guerreiro a flor, da mais de espada na mão. Dentro de mim tem você, beira-mar, beira-mar, beira-mar. Cheguei agora, beira-mar, beira-mar, beira de rio. Cheguei agora, beira-mar, beira-mar, beira de rio, beira-mar. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Hola Molina, bueno, yo quería decirle que vaya siempre más, porque las canciones en su voz suenan como si nunca hubiesen sido cantadas, por lo menos para mí. Así que me gustaría que reciba este mensaje, le deseo un feliz año a usted, a su talentosa hija y familia, y a vos Mariano, lo mismo por regalarnos tanta buena música, un poco de poder cesar en Ébola. Mi nombre es Ruth y les mando un cariño a todos, gracias. Que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca las fontanas me contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo. Que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas me contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo. Horacio Molina junto a la voz de Dori Caymmi, el tema de Gardel y Alfredo Lepela Sorrentino, nacido en San Pablo el 7 de junio de 1900, muerto, como decíamos un rato, en la tragedia de Medellín el 24 de junio de 1935. Y estábamos hablando aquí, fuera de aire, con mucha pasión, ¿no?, de la importancia de Alfredo Lepera en la carrera de Gardel y en la historia del tango misma. Ah, bueno, esta belleza que alguna gente con un poco de saña dice que se la robó a Amado Nervo, cuando en realidad lo que ocurrió fue que Lepera le pidió permiso a Amado Nervo, sí. Nervo se lo dio y él compuso esta letra. Inspirado en una poesía de Amado Nervo, pero nada más, lo único que dice es el día que me quieras y la noche que me quieras. Después, todo lo que sí, además le pidió permiso. Claro, claro, hay una... Qué prudencia, ¿no? Porque sí, sí. Vos con una frase haces un tema. Es real, ya vos tenés una idea, no quiero dar nombres, pero hay frases que empezás con eso y ya está el tema hecho. Bueno, vamos subiendo la cuesta, ¿no? Sí, por ejemplo, que cuando un amigo se va. Tantas más. Pero bueno, Lepera cayó una especie de limbo en el cual yo creo que tiene que ver... Un par de motivos, y acá Horacio, que es un especialista en Lepera, me va a afirmar o a completar lo que yo voy a decir. Cuando se habla de poetas del tango, siempre se habla de Homero Manzi, de Cadícamo, con justicia, ¿no? De los Flores. Nunca se lo menciona a Lepera. Lepera nació en Brasil, circunstancialmente, y yo creo que eso tiene que ver. Lepera es cierto que compuso las letras a pedido, pero eso no le quita ni un centímetro de su talento, que fue gigante, gigante. A pedido componía Mozart, Beethoven, Bach, Scarlatti, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, solamente a pedido. Unos nenes. Unos chicos que más o menos hicieron algunas cositas, unas pavadas dentro del arte, ¿no? Obras de arte también a pedido por el Papa. Es que yo creo, háganme por favor un Miguel Ángelo. Es que yo creo que pintaba la Capilla Sixtina a pedido. Entonces no tiene valor, ¿viste? Pero mirado desde otro punto de vista, es más complicado escribir a pedido, pero mucho más complicado que escribir con una libertad. Te dicen, mira, este es el argumento de la película, hay que meter tres temas que hablen, de algún modo se inserten dentro del argumento de la película. Es complicado. Totalmente, totalmente complicado. Y además la belleza, para mí, tiene, por ejemplo, hoy que andábamos Mary Peggy, pues bueno, Mary Peggy, dije, bueno, en un momento de la escena que el tipo estaba, qué sé yo, qué crees, que cante Sus ojos se cerraron, no, pero Sus ojos se cerraron, que Lepera la compuso en homenaje a un gran amor que él tuvo, que había muerto hacía unos pocos años en Suiza con una enfermedad que no importa, pero gravísima, y que la amaba profundamente, que es su noviecita de infancia. El tipo se inspiró en la muerte de esa novia en Suiza, cuando el tipo estaba ahí, y compuso Sus ojos se cerraron, que es una locura la letra de Sus ojos se cerraron. Cada vez que la oís, y que las imágenes que tiene como perros de presas, las penas traicioneras hilando su cariño, galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba a febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en la calle, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino, me robó su amor. Oh. Porque tus alas tan cruel quemó la vida. Es una locura esa poesía, es muy bella en serio. Y volvió una noche, y amargura. Déjame meter la mía, amargo, soledad. ¿Sí? Soledad, por favor, soledad. Soledad. Ahí está, escucha. Es una cosa. Escuchate. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder. Es impresionante. Es precioso. Impresionante. Ahora, es curioso, digamos, tu trabajo, porque vos en realidad sos gardeliano. Sí, sí, claro. O sea, Lepera vino por añadidura. Claro, en junto. El paquete. El paquete, porque sí. Lo curioso también de Lepera es que Lepera no escribió para ningún otro músico que no fuera Gardel. Sí, sí, escribió un par de cosas con... ¿Con quién? Una con Discépolo. ¿Pero se publicó? Sí, Carrillón de las Mercedes, de Lepera. Ah, cierto, y cierto, cierto. Este, no sé, alguna otra cosa más. Y también le, este, le puso, sí, con Tucci hizo Sol Tropical. Que claro. Era el arreglador de Gardel en Estados Unidos. El presidente de la Paramount. Y nada más. No sé si hay algún otro, yo conozco esos dos por lo menos. Bueno, estamos con Horacio Molina. Quiero decir que, bueno, recibí algunos discos realmente muy buenos. Hay uno de Enrique Bunbury, el ex Héroes del Silencio, que lo vamos a pasar en enero. Se llama Licenciado Cantinas. Es un disco de versiones. Y tiene, realmente, a mí me sorprendió el nivel de producción, merodea el bolero, el Tex-Mex, la ranchera, tiene una versión muy linda del tango de Contursi, Cosas Olvidadas, tango hermoso. Tiene cosas de Willy Colón, tiene también la presencia en acordeón del legendario Flaco Jiménez, el acordeonista mexicano. Bueno, muchas gracias por este disco. Y también quiero decir que se está presentando por estos días el Real Book, el Ensemble Real Book, que es una serie de músicos que ya están metidos en el libro este. Y bueno, están tocando todos los viernes en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en La Valle 3177. Bueno, quedan fechas, por ejemplo, de gente como Diego Schisi, Alan Plasta, Mariano Sibori. Bueno, y íbamos a hablar con Pipi Piazzolla, pero bueno, los tiempos y la muerte de Saria Évora un poco nos complicaron. Hay muchísimo, y tampoco queremos perder el placer y la posibilidad de seguir conversando aquí muy relajados con Horacio Molina sobre cosas que nos gustan, como tangos, letras y críticas. Y ¿cómo te pones cuando te tocan a Lepera? No, las injusticias me ponen. No tolero mucho las injusticias. Quiero, aparte, adherir ahí a Diego Schisi, que me encanta lo que hace. Grande. Un tipo realmente con un gran talento. Me parece muy, muy bueno. Sus tongos son formidables. Ah, muy bueno, ¿sabes? Me enteré hace poco que es el hijo del Gordo Viale. ¿Eh? Es el hijo de, sí, de Viale. Es el hijo de Viale, pero es un tipo con gran talento y con una gran personalidad y que para mí ha pasado la barrera del piazzolismo, digamos, con... Lo digo así, parece un disparate lo que estoy diciendo, no digo que sea que lo haya superado, pero digo que se salió del esquema, es más moderno y suena, lo fui a ver la vez pasada el 25 de mayo, me quedé enloquecido con Schisi, muy bueno lo que hace, y los músicos, brillantes. Logró sortear eso que Piazzolla parece como un camino cerrado, ¿no? Sí, por eso. Y él se metió como por ahí. De caminos, y sin embargo el tipo salió por un lateral, por la ruta 42, y está haciendo una cosa muy buena, que espero que no se No, él está bárbaro. Aparte de buen humor, es un tipo bárbaro. No tiene un discurso de queja. No. Para nada. Muy bueno. Diego Schizzi, estamos hablando del gran pianista y compositor Diego Schizzi. Exactamente. Y arreglador. ¿Cómo te llevas con las nuevas generaciones? Con algunas bien y con otras más o menos no, qué sé yo. Depende. ¿Cómo es eso? Más o menos no. No, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Pero tranquilo, te lo digo. No me gusta generar polémicas en ese tipo de cosas porque, qué sé yo, por ahí la gente da una vuelta, hay cosas que no me han gustado y de repente encontré un hilo en que entiendo y le encuentro la onda y me gusta y después digo, ¿por qué tenía esa cosa, esa animadversión hacia fulano de tal que después resultó gustándome porque vi que hizo una cosa que tiene un valor? Entonces eso me pasó de chico, por ejemplo, de muy chico. Entonces yo eso lo tengo muy asumido. Yo me acuerdo que yo oía mucho jazz, oíamos mucho hot jazz en casa con mis hermanos. Éramos del hot jazz, había como un grupo hot jazz y el grupo moderno que yo los abominaba, ¿no? Los del bebop, por ejemplo, Gillespie, Chuck Parker, era lo que te estoy diciendo. ¿Los odiabas? No es que los odiaba. ¿Te parecía que no tenía nada que ver? Claro. Mi padre nos trajo un disco de bebop de Gillespie y Parker, que es bebop, tadam, paruririn, paruririn, duririn, duririn, duririn, duririn, duririn. Yo dije, ¡qué horror! ¡Qué! Y cuando lo entendí, eso, pero estuve meses en entenderlo, y un día, oyendo a otro músico de jazz moderno, que era Stan Kenton, con un solo de Pete Candoli, dije, ¡clic! Se me abrió la cabeza, como si me hubieran sacado un candado claro. En el cerebro, y entendí y me pasé absolutamente al bando del vivo y del jazz moderno. El jazz quedó, pero el jazz desapareció de mi vida. Chao. ¿Te pasa mucho eso? Me pasa, y cuando me pasa, para mí es fantástico, porque me encanta equivocarme. Sos un conservador, finalmente. Yo no, yo me gusta. Hasta que dejas de serlo. Lo mejor que me puede pasar a mí es darme cuenta que estaba equivocado. Pero hasta que no me lo demostrás y hasta que no me entra el darme cuenta que estaba equivocado, no voy a cambiar, pero ni que me mate, que me pongas un cuchillo en la garganta. Porque soy fiel a mis convicciones, hasta que dejo de serlo. Pero cuando dejo de serlo es porque pasó algo que se me cambió la forma de la cabeza, pero con un valor indiscutido, te das cuenta, no por una debilidad de mi pensamiento, sino porque una puerta se abrió. Está bien. Y es lo mejor que le puede pasar a la gente. Y no cambiar. No cuando, por ejemplo, algo está siendo anunciado como una revolución, como algo que está cambiando, vos no decís, bueno, a ver qué tiene esto que yo todavía no lo entiendo, voy a hacer un esfuerzo para entenderlo, o las cosas te llegan solas. No, me llega yo hasta que no me llegue y me convence una cosa que coincide con una cosa interna que tengo como si estuviera dormida. ¿Y qué te pasó, por ejemplo, vos que venís de Gardel y de los cantores de la década del 40 y antes también? ¿Qué te pasó con Piazzolla? No, Piazzolla a mí me... ¿Lo entendiste en su momento? Sí. Yo solo lo entendí, entonces sin ningún problema, lo entendí. Con el famoso octeto, cuando tocaba Malvicino, ¿te acordás? Quinteto. No era un quinteto. Pero Malvicino tocó en el quinteto. No, pero yo te digo, de un septeto a un octeto que hizo en una época, debe haber sido en el año 55, que fue muy revolucionario, donde tocaba la guitarra era Malvicino, porque yo me acuerdo que yo era amigo de Malvicino en esa época. Por lo menos conocido, y me alegré muchísimo que tocara con... Sonaba fenómeno. No, yo pensaba, nunca me resistí. Nunca fui devoto, pero nunca me resistí. Algunas cosas me gustan mucho y otras, qué sé yo, después de un rato me empiezo como a... Te tengo muy ubicado, digamos, en la época de Piazzolla, los años de Jamaica, de Sagan de Lío, especie de comunión que hubo en un momento quizás imperceptible, pero entre lo que ocurría en Brasil con la bossa nova y esa cierta vanguardia tanguística. Vos estabas por ahí merodeando, ¿no? Sí, yo estaba en una vanguardia bolerística de la época, que era una vanguardia que había nacido en Cuba en los años 50 y pico, de la cual Lucho Gatica fue como una especie como de heredero de eso, el famoso Lucho, ¿no? Para mí era un cantor increíble que había tomado de esa corriente que después quedó un poco ahogada y que después, bueno, se vio en la película famosa esa, ¿cómo se llama? La que habla de la música cubana de los años 50. Buenaventura Social Club. Claro, ahí para mí yo la había visto, esa película. La vieja trova. Yo esa película la vi hace, cuando tenía 18 años, 19, ¿te das cuenta? Claro. Conversamos con Horacio Molina. Placer, ¿no, Miguel? Sí, quienes lo admiramos, lo respetamos. Hace poco, cuando dijo Malvicino, hace poco hablábamos de guitarrista del tango y... Malveta. Y Miguel Vicente eligió a Malvicino. Decime los teléfonos, a ver si... El 4999-8700 y el 0810-222-0870. Hablando de gente que quizás se adelantó a su época y fue entendida mucho después, quiero destacar a alguien que muchos conocieron en la voz de Horacio Molina, y estoy hablando de el señor Eduardo Mateo, Príncipe Azul. Sueña ese príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suena las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor. Bosque encantado. Natalia Lyubarov en esta última media hora de Flores Negras en la operación técnica. Y estamos escuchando quizás la canción más conocida de Eduardo Mateo, una canción infantil bellísima, bellísima. Y bueno, un incomprendido, ¿no? Tuvo que morir muy pobre, digamos, en situaciones muy extremas. Y vos lo conociste en su apogeo, ¿no? Eduardo Mateo. Y este tema lo grabaste en París. Este tema lo grabé en París, en Pathé Marconi, con la sinfónica de no sé cuánto, que estaba dirigida por el arreglador de Michel Legrand. ¿Qué vos? Que se llamaba Christian Chevalier, así que yo decía el sueño. Yo veía eso en Pathé Marconi con el arreglador de Michel Legrand, y dije, no, esto es mentira. Y haciendo Mateo, además. Haciendo Mateo. Y loco los tipos con la canción. ¿Cómo te diste cuenta que Mateo era alguien para escuchar atentamente? Sí, cuando lo vi, cuando me lo presentó Diane de Noir. Y lo conocí, me enloquecí. La forma de tocar la guitarra, el swing que tenía, la manera, la personalidad, la locura que tenía el tipo, y las letras. Sí, las letras son buenísimas. Las letras son espectaculares, y el interno de Mateo. Bueno, tal vez la voz a veces por ahí no es un cantante, es un gran creador. Era una persona compleja. Sí, un tipo muy inteligente, muy loco, muy divertido, muy loco en el buen sentido. Muy poco convencional y muy personal en sus gustos y absolutamente intransigente cuando el tipo quería una cosa. Dejalo así, loco, y me gusta así. chao. Fin. A él le gustaba, había una cosa que yo hacía que le gustaba como yo la hacía, el único tipo que le decía que no importa qué tema, no lo voy a decir, pero le gustaba como lo hacía yo, en las demás versiones no. Yo creo que Mateo fue muy importante en la generación de los que ahora tienen 30 años, 35. Bueno, tu hija fue una gran difusora de Mateo, vos le inoculaste el gusto por Eduardo de Mateo. Obvio. Y ahora hay toda una generación que lo tiene a Mateo como una especie de artista, un faro, ¿no? Sí, de acá sí, del sí, Río de la Plata. Totalmente. Una persona muy importante. Muy importante. Bueno, Horacio, ¿la pasaste bien? Sí, muy, muy bien. ¿Tan bien como nosotros? Yo, si vos la pasaste muy bien, sí, yo la pasé bárbaro. Así que siempre, siempre nos encontramos cada 2-3 meses, ¿no? Bueno, no. ¿Cuánta radio, cuántos programas compartimos, no? Muchos con tu ALAC. Sí, claro, Andrés Casac. Confundí de ministro. Claro. Bueno, Horacio, que tengas un buen 2012 a nivel de salud y profesión. Bueno, y amor, no te da así, porque sé que siempre estás lleno de minas. No, un galán. La otra vez veía un programa de televisión con Alberto Mendoza, poco antes de que muriera. Qué facha que tenía Alberto Mendoza. Sí, sí. Impresionante. Yo todavía no llegué, todavía tengo margen. Tengo así una lista de dandies de veteranos, ¿viste? Y vos sos uno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a vos y a todos. Y bien. Vos que has grabado con Mercedes Sosa, hay una cantora, una cantante panameña que se ha dedicado a profundizar en el repertorio que hacía Mercedes Sosa. No, y con mucho respeto, con mucho nivel y con el arreglo y la producción de Lilian Saba, la pianista argentina. Así que quiero presentarles a Patricia Elena Blieg, que sacó un disco titulado A una cantora, más explícito imposible. Escuchen qué hermosa la versión de Todo cambia. Y con esto nos vamos y que tengan una buena semana. Y nos estamos yendo. El último programa en vivo, el 24 y el 31 están grabados, pero seguimos en enero. Chau Miguel. Felices fiestas. Chau Horacio. Buen año. Chau Horacio. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Thank you.